Todos los días, a la medianoche, historias para no poder dormir. El aire de Oriente tiene su costado más oscuro. Doctor Mortis y otras historias de terror. Apaga la luz y prende la radio. Otra propuesta tétrica de Oriente 92.3. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.